Y fíjese usted que el gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, además junto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ¿cierto?, han conformado una mesa de trabajo destinada a fortalecer las medidas de seguridad de los sistemas electrónicos de pago, ¿verdad? Es decir, en especial el uso de las tarjetas de créditos y débito. Este esfuerzo público y privado permitirá avanzar en el análisis y ejecución de soluciones físicas y tecnológicas que la idea es que minimicen, ¿cierto?, los riesgos de posibles fraudes que nos puedan suceder al utilizar nuestra tarjeta. Y es así como se lanzó un programa que se llama Cuida tu Tarjeta, y la idea es entregarle tips necesarios para que usted utilice cuando vaya al cajero, por ejemplo. Y señala que lo primero que tiene que hacer es revisar el aspecto del cajero de manera a detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que normalmente no ha visto en otros. Ese es el primer punto. En algún momento también por redes sociales pudimos ver unos videos bien explicativos de cómo podían estar estos cajeros automáticos. La idea es evitar sacar dinero en presencia de mucha gente. Eso es importante porque efectivamente así, si nos observan, saben en qué situación nos encontramos. Debe contar discretamente su dinero. Generalmente, y la mayor cantidad de las veces, el cajero no se equivoca. Por lo tanto, siempre entrega la misma cantidad. Debe asegurar de retirar la tarjeta esperando que la pantalla vuelva al inicio. Debe esperar hasta que el cajero indique que terminó. Eso también es sumamente importante. Guarde los comprobantes obtenidos una vez ocupado el cajero. No los bote, porque así van a saber cuánta plata le queda en el banco. Utilice los números de emergencia si usted ve alguna eventualidad cierto, ante el cajero. Y ante cualquier elemento extraño en el cajero, cierto, no haga la operación y comuníquelo al banco. ¿Ah? Y con esos tips, entonces usted podrá estar más tranquilo utilizando el cajero electrónico. Una imagen solitaria, arco iris con un solo color, condena y al deseo de sentirme algo mejor. Voy perdida ante la gente, dando pasos hacia no sé qué lugar. Ya no sé ni lo que siento, solo que aquí dentro vive la obsesión de conquistar. Un reflejo en el cristal me señala cuál es la verdad. Como un día vas persiguiéndome. Soy la reina del amanecer, dueña de ilusiones. Oh, oh, hey. No hay más que yo. Lentamente y sin historia, los momentos se separan ante mí. Poco a poco voy perdiendo la memoria y borrando todo aquello que sentí. Solo quiero ser mañana, intentar esta locura desde hoy. Ser esclava de otra vida, víctima perdida, sueño de la realidad que soy. Soy la reina de la... Bien. Bueno, estábamos conversando sobre el programa Cuida tu Tarjeta y ya habíamos hablado, ¿cierto?, de ciertos tips relacionados con cómo se usa el cajero automático. Y ahora también vamos a revisar que tenemos ciertos tips relacionados con la tarjeta, que es importante. Primero que nada, debe preferir tarjetas con chip inteligentes, ya que presentan una mayor seguridad que las convencionales. Así que ese es un tema. Si usted tiene puede acceder, ¿cierto?, pídalo con chip. No deje que fotografíen su tarjeta, por ningún motivo, porque ahí son datos muy importantes los que están dentro de ella. Y bueno, la idea es que cuando usted vaya a pagar, no pierda de vista la tarjeta cuando realice el pago. Es decir, la persona debe venir con la maquinita, ¿cierto?, del pago, y no al revés, no llevarse la tarjeta y esconderse por allá. Debe tener a mano el número de teléfono para bloquear la tarjeta, importante, ¿eh? Debe tener un número de bloqueo rápidamente para actuar. Se refiere que cambie con frecuencia las claves, ¿eh? Eso es una súper importante. Nunca permita que la tarjeta pase por más de un lector. Acá pasa por una sola máquina y listo. Y si sospecha de una irregularidad, debe ingresar una clave incorrecta para pagar, y si la compra es aceptada, la máquina está clonando su tarjeta. ¿Ah? Así que importante, si usted de repente cree que esta máquina está mala y usted ingresó con una clave incorrecta y se le acepta la compra, es decir que esa persona no está clonando la tarjeta. Así que un dato sumamente interesante, ¿cierto?, para el diario vivir. Y finalmente también, al usar un punto de pago, la idea es que debe siempre cubrir el teclado al momento de digitar su clave. Importante. Revise frecuentemente los saldos de sus cuentas bancarias. No se va a encontrar con la sorpresa, ¿cierto?, cuando va a pagar. Ahora, si detecta que hubo un consumo que no realizó, debe notificarlo inmediatamente al banco y no debe pedirle consejo a desconocidos. Para eso están los teléfonos del banco, que le puede solucionar todos sus problemas. Olvídate, mi amor, olvídate de él, haré de la tentación, ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos son bella alma. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel cuando mis manos te deshojen. Conocerás la libertad. Desnúdate, mujer, y entrégame tu ser. Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad. Amor, cae sensual por tu cuerpo y el mío resbala en sudor de nuestra pasión. Desnuda eres cristal, perfecta la intimidad, tus pechos el manantial donde me quieres. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo seas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel cuando mis manos te desoquen. Conocerás la libertad. Desnúdate, estamos ya a poco tiempo de que termine la campaña de vacuna contra la influenza. Es importante poder informarles, ¿cierto?, de este proceso, porque este programa Vacunación 2017 contra la influenza es una medida que beneficia, ¿cierto?, de manera gratuita a infantes, adultos, mayores, embarazadas y enfermos crónicos. Y está la influenza, cierto, que también se llama gripe, ¿eh? ¿Sí? Es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la influenza que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Esto ya comenzó, como les señalaba, en el mes de marzo, el 14 de marzo, y tiene una duración aproximadamente de 2 meses, por lo tanto ya falta muy poco para que este proceso termine. Entonces, es importante que si usted está dentro de las personas, ¿cierto?, que es adulto mayor, está embarazada, tiene una enfermedad crónica o tiene hijos, ¿cierto?, que cumplen con este requisito y no se ha acercado aún al centro de salud, hágalo. Llame también al Salud Responde si necesita mayores datos al 600-360-7777. Se lo repito, el 600-360-7777, y está disponible las 24 horas todos los días del año, que es importante para que puedan responderle a este proceso de vacunación. Ahora, es importante que cómo usted puede saber cuando se encuentra con esta, ¿cierto?, con esta enfermedad de influenza o esta gripe de influenza, debe se lo va a detectar fácilmente, ya que puede tener una fiebre mayor a 38,5 grados cuando usted se pone su termómetro en la zona axilar y tiene 38,5 grados, es que ya es un síntoma. Ahora, si tiene tos, dolores musculares, dolor de garganta al tragar y dolor de cabeza, eso efectivamente le va a es una clara incidencia de que usted tiene influenza. Así que para eso se tiene que vacunar, y por eso se recomienda una vacunación anual cada año, ¿eh? Los científicos tratan de que los virus de la vacuna coincidan con los que tienen más probabilidades de causar la influenza en ese periodo. Por lo tanto, se va estudiando y se va generando la vacuna necesaria. que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Lo siento, si en tu lugar te he puesto solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante. Y me doy cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Bien, seguimos con la influenza. ¿Quiénes deben vacunarse? Lo hemos señalado, ¿cierto?, en otras oportunidades. Recuerden que las embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación, ¿sí?, aproximadamente 3 meses ya de gestación, a partir de esa fecha ya se pueden vacunar. Los niños y niñas entre los 6 meses y los 5 años, 11 meses, 29 días, es decir, todo aquel niño que no ha cumplido los 6 años, los adultos mayores a partir de los 65 años, trabajadores de plantas avícolas y criaderos de cerdos, es importante que se vacunen, los pacientes crónicos entre 6 y 64 años de edad, portadores de alguna de las siguientes condiciones de riesgo, como por ejemplo la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, enfermedades neuromusculares, obesidad mórbida, es importante, insuficiencia renal, insuficiencia hepática crónica y enfermedades autoinmunes como el lupus, el escleroderma, la artritis, la reumatoidea, enfermedad de Crohn, etcétera. Entonces todo ello es importante, ¿cierto?, que deben vacunarse, y si usted está dentro de ese público, tiene que hacerlo. También en los casos que si el médico tratante así lo indica, es posible retrasar el suministro de la vacuna hasta que la enfermedad va a ser estabilizada, como por ejemplo si tuviera cáncer, ¿cierto? Pero eso ya se lo van a decir en su hospital también. Todos los trabajadores voluntarios o estudiantes autorizados que desempeñan sus labores en establecimientos asistenciales públicos, en contacto directo con enfermos, en servicio de apoyo clínico, a todas las personas que trabajan en los hospitales, asistencia pública, también deben vacunarse por su bien, por supuesto. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No pueden vacunarse en el caso de haber presentado reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna en dosis previa, ¿cierto? Personas con meningitis, sepsis, neumonía y pacientes que han recibido gamma globulina, deben esperar cerca de 12 semanas para poder aplicarse la vacuna. Continuando con la información relacionada con la vacuna antiinfluenza, ¿dónde vacunarse? Fácil, vacunatorio del sistema público, todos los que están en los centros de salud de atención primaria. ¿Qué es atención primaria? Es el consultorio, ¿cierto? U otro organismo, CESFAM, entre otros, que está ubicado en cerca de su domicilio. Ya lo puedes hacer. También pueden ser vacunatorios privados que estén en convenio con la Seremi Salud. Hay vacunatorios móviles y puestos de vacunación instalados en sitios de alta concurrencia de adultos mayores u otros grupos objetivos. También Se pueden vacunar los colegios, jardines infantiles y hogares de adultos mayores y otros lugares en lo que se concentra la población prioritaria, ¿cierto?, para la campaña, como ya lo habíamos señalado. La vacuna es gratuita para todas las personas pertenecientes a los grupos objetivos que ya les señalamos, independiente del vacunatorio y si pertenecen a FONASA o ISAPRE. Ahora, quienes opcionalmente quieran vacunarse deben pagar el precio definido por los vacunatorios privados. Y ahora, se pueden presentar ciertas reacciones leves a la vacuna, no asustarse, ¿cierto? Puede suceder que le den dolor de cabeza, sudoración, dolores musculares como la mialgia, ¿cierto? La fiebre, malestar, dolor articular, que es la artralgia, escalofrío, fatiga, enrojecimiento de ojo y de la zona de inyección, la que también puede hincharse, por supuesto, acumulación de líquido, edema. Estas reacciones se pueden presentar poco tiempo después de la vacunación y aproximadamente duran 1 o 2 días. La idea es que después de vacunarse debe tomar bastante líquido, observar el lugar donde se aplicó la vacuna y poner compresas frías si él presenta dolor, cierto enrojecimiento, controlar la temperatura en caso de ser necesario y usar medicamentos recomendados por el profesional de salud para el dolor y o la fiebre. Tristemente nieva soledad en mi corazón. Si me quitas tu amor, tengo frío. Mi refugio tú, mi medicina tú. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor. Escaleras que se pierden. Me vuelvo pájaro, subo volando a ti. Como una isla en el mar de tu vientre, voy hundiéndome, sigo atado a ti. Si esto es amor, no sé qué me da miedo. Si esto es amor, no sé qué es lo que duele. Si es tan solo amor. Bien, estamos de vuelta, ¿cierto?, en el programa Ventanilla Única, como siempre entregándole la mayor información relacionada con temas que nos que necesitamos, ¿cierto?, en nuestro diario vivir. Fíjese usted que Concepción lidera la región en índice de calidad de vino urbana. ¿Se lo hubiese imaginado? Un mejoramiento sostenido en materia de calidad de vida urbana en el periodo 2013-2017 presenta Concepción, y en la última medición es la comuna mejor ubicada de la región del Biobío. ¿Qué le parece? Así lo refleja el índice de calidad de vida urbana que del año 2017, ¿cierto?, elaborado por el Núcleo de Estudios Metropolitanos de Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. En este estudio, la capital del sur ocupa el lugar número 15, en tanto que el año 2013 estaba en el 41, es decir, subimos, pero como la espuma. El análisis evalúa 6 variables: condiciones laborales, ambiente de negocio, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente, y vivienda y entorno. El alcalde Álvaro Ortiz dijo recibir estos datos con satisfacción y con la responsabilidad de mantener y subir esta posición. Es importante de pasar del 41 al 15. Uno de los de nuestros esfuerzos, dice el alcalde, ha sido la recuperación del centro, con una inversión en obras que supera los 5.000 millones de pesos, entre las cuales se pueden citar la terminación de la Rambla Diagonal. También en los barrios se han concretado más de 100 plazas de ejercicio, multicanchas en toda la comuna. Está en ejecución la red de ciclovía, cierto que hoy día estamos viendo cómo se construye por calle O'Higgins, que conectará el centro y la periferia, lo que se suma a las actividades deportivas y culturales, de manera que creemos que estamos haciendo un mejoramiento integral de la comuna, sumado a la inversión privada, obviamente, dice nuestro alcalde Álvaro Ortiz. Los desafíos, dijo, luego de haber cumplido con el término del estadio y el puente bicentenario que está en proceso, debe venir el soterramiento de la línea férrea, porque eso es clave para tener una ciudad más integrada. Sueño contigo cada vez que me duermo, y siento frío cada vez que recuerdo tus abrazos. Todo el silencio desde que no estás, solo mis sueños eres realidad. Vas a volver, quiero tu abrazo. Me duele tanto, me duele querer que tú regreses, que no pueda ser. Duele mi vida sin ti. Contigo para no sentirme solo, sueño con tu amor, claridad y dolor. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Fíjese usted que comenzó el plan para proteger a las personas en situación de calle ante las bajas temperaturas. Cada año, como es habitual, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social implementa el plan invierno para personas en situación de calle, habilitando albergues, rutas sociales y rutas médicas en todas las regiones del país. La idea es que conozcamos, porque efectivamente podemos conocer, ¿cierto?, a personas en situación de calle y a las cuales podemos a lo menos darle una manito. Este es el primer componente del programa Noche Digna, así se estipula, y su propósito es brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle, ¿cierto?, en Chile en esta época de bajas temperaturas, y la idea es prevenir deterioros graves en la salud mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan estas personas. ¿Qué es lo que es el programa Noche Digna? Fíjese que es un sistema público de centros de atención para personas en situación de calle, orientado a la protección de la vida y en ayudar a la superación. El programa está compuesto por el Plan Invierno, ¿cierto?, como ya lo señalamos, y los Centros para la Superación, conocidos técnicamente como Centros Temporales para la Superación. De esta manera, el programa Noche Digna tiene por objetivo que las personas en situación de calle logren mayores niveles de inclusión social a través de la entrega de servicios sociales básicos, orientados a brindarle mayor protección y oportunidades para superar esta situación. Fíjese que para este año se contarán con al menos 70 albergues en todo el país, los cuales comenzarán a funcionar de manera gradual desde la región de Magallanes a la región de Tarapacá. Son más de 1.800 camas a nivel nacional. Además, este año se contará con 4 rutas médicas, 2 acá en la región del Biobío, una en la región metropolitana y una en Valparaíso. Y en cuanto a las rutas sociales, se va a contar con 50 a nivel nacional y estas proporcionarán alimentación, kit de aseo y kit de ropa a las personas que no quieren trasladarse a los albergues habilitados, porque justo, ¿cierto?, hay personas que así no lo quieren. El plan de inversión llega a cerca de los 3.194 millones de pesos. ¿Qué le parece? Eso es el programa Plan Invierno y Plan Noche Digna, que ya se comienza a implementar en este frío invierno de Concepción. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, como siempre, ¿cierto? Y lo interesante, fíjese que encontramos por acá un programa para jóvenes de sobre 21 años. ¿Conoce a alguien que tiene más de 21 años? ¿Que le gustaría formarse como analista de desarrollo, de desarrollador de aplicaciones de software? Fíjese que Corfo abrió una postulación a becas, de 1,000 becas a nivel nacional, para la realización de un curso intensivo de formación en el oficio de analista desarrollador de aplicaciones de software. ¿Eh? ¿Qué le parece? Diseñado de acuerdo a los requerimientos definidos por las empresas del ámbito de las tecnologías de la información, porque la idea es que estas personas sean analistas y sean contratadas, por supuesto. Se entregarán los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño de trabajo en desarrollo, mantención y soporte de aplicaciones de software de empresas de tecnología o en áreas informáticas de empresas de diversos sectores productivos, ya llámese retail, banca, seguros, gobierno, salud, ¿cierto?, educación, etcétera. Así que este llamado está recién se elaboró y por lo tanto se están invitando a todos los jóvenes de que tengan más de 21 años, ¿cierto?, y que postulen. Fíjese que a través de la convocatoria se van a disponer 500 becas con un financiamiento del 90%, es decir, que tienen que pagar las personas un 10%, y 500 becas con un financiamiento del 100%, que eso es importante, eso a nivel nacional. Y en Concepción, o en la región del Biobío, habrán 100 cupos, ¿cierto?, de cada modalidad. Es decir, van a haber 100 cupos para financiamiento completo y 100 cupos para financiamiento del 90%. ¿Ya? La idea es que los postulantes puedan cumplir, ¿cierto?, con ciertas condiciones. Lo importante, además, es que la duración no es menor, a 496 horas cronológicas va a durar el curso en forma presencial, y las clases serán de lunes a viernes, 5 horas diarias, desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero. ¿Ah? Así que es importante, va a ser un buen curso y donde se va a poder postular a partir del 4 de mayo hasta el 31 de mayo. Le cuento enseguida, vamos un temita y continuamos. Hay algo extraño en tu mirar, que adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar algo lleno de rencor. Tal vez tú quieres terminar y yo lo tengo que aceptar. Solo te pido que me beses, ángel, esa será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel, que con tu recuerdo partiré. La luz del sol ya no dará su calor. La lluvia me acompañará por mi ruta perdida. Ya no tendré más ilusión que haga vibrar mi corazón. Solo te pido que me beses, ángel. Esa será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Y estando solo ya, y tú no estés ya más, lloraré, lloraré. Le sigo contando sobre la formación, ¿cierto?, del analista desarrollador de aplicaciones de software que hoy día está financiando por medio de becas Corfo. Así que quedamos con que le íbamos a entregar información relacionada con el periodo de postulación. Se podrá postular desde el 4 de mayo de 2017 a las 12 horas hasta el 31 de mayo. De 2017 hasta las 15 horas. Las postulaciones deberán efectuarse exclusivamente a través del sistema de postulación en línea, cuyo acceso se encuentra disponible en el sitio web www.corfo.cl/1000programadores. Se lo repito, www.corfo.cl/1000programadores.cl. Esta es la barrita diagonal. Ok. Fíjese que los requisitos de postulación, los postulantes de esta beca deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, ser chileno o extranjero con permanencia definitiva en el país si es extranjero. Tener 21 años de edad o más. Es decir, vamos a incluir a los nacidos desde el 1 de enero de 1996 en adelante y tener, por supuesto, la enseñanza media completa. ¿Cuáles son los requisitos adicionales para optar a las becas del 100% financiamiento? Los postulantes que cumplan con uno de los siguientes requisitos podrán obtener al financiamiento del 100%. Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables, de acuerdo al registro social de hogares. Por eso que es importante que actualicen su registro social de hogares, estar cesante o estar buscando trabajo por primera vez, eso, si tiene 80% o está cesante o está buscando trabajo por primera vez o tiene una remuneración total imponible cuyo promedio no supere los 800.000 pesos mensuales con 6 cotizaciones pagadas, ¿cierto?, en los últimos 24 meses, podrá obtener, ¿cierto?, podrá postular y podrá acceder al 100% de esta beca. El cumplimiento de los requisitos adicionales antes señalados será verificado, por supuesto, con el CENSE y todos los organismos de capacitación de acuerdo a la normativa que los regula. Así que, en todo caso, es importante, ¿cierto?, que el postulante será responsable de la veracidad, integridad y legibilidad de la información consignada en su postulación. Así que ya sabe, www.corfo.cl / mil programadores y ya estará postulando hasta el 31 de mayo de 2017. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo, esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo, estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera sin esperanza, estas pilas de un timbre que se secó